Bosques de protección. ¿Qué está pasando en San Matías, San Carlos? Los bosques de protección son áreas establecidas para proteger las tierras frágiles y garantizar la protección de las cuencas altas, las riberas de los ríos y otros cursos de agua. En los bosques de protección solo está permitido el desarrollo de actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área. En el Perú, se encuentran bosques de protección en La Libertad, Cajamarca, Pasco, San Martín, Lima y la Selva de Junín. En Pasco, al centro del Perú, existe un bosque que tiene su propio día de celebración. Y es que en 1987, el Ministerio de Agricultura del Perú decretó el 20 de marzo como el Día del Bosque de Protección San Matías San Carlos. Esta área protegida de casi 150.000 hectáreas se encuentra en los distritos de Huancabamba, Puerto Bermúdez y Villarrica, en la región Pasco. Gracias a este bosque de protección, los suelos y la infraestructura vial de los centros poblados y las tierras agrícolas están resguardadas. Además, regula el ciclo hidrológico y climático de la zona. Así, evita la sedimentación de los ríos. Sobre todo, beneficia a las comunidades nativas achánicas y yanechas allí ubicadas, permitiéndoles desarrollar actividades económicas en armonía con el medio ambiente. El bosque de protección se ha creado con la intención de proteger la cuenca alta de nuestro río Pichis, que conserva la cantidad y la calidad, sobre todo del agua de toda la cuenca hidrográfica, todo el valle del Pichis, que beneficia a más de 100 comunidades a lo largo y ancho de sus aguas, ¿no? Con los peces, que son la fuente de alimento básico para las comunidades. Este fabuloso ecosistema corre grave peligro por el interés de abrir una nueva carretera que comunique la cuenca del río Pichis con la carretera central, atravesando la cordillera de San Carlos por el medio de protección. Los promotores de esta iniciativa argumentan que el camino actual se encuentra en pésimo estado. Si bien es cierto que la situación de la ruta es desastrosa, esto se debe a la falta de mantenimiento. Por lo tanto, es mucho más fácil y barato repararla que construir una nueva, evitando además un nuevo costo ambiental. Pero mientras no exista, como lo vuelvo a decir, el estudio de impacto ambiental, definitivamente como autoridades tenemos que siempre protegerla. El municipio de Puerto Bermúdez y algunos subgerentes apoyaban el proyecto, pero todos los concejales están en contra de la iniciativa. Yo de ninguna manera comparto la intención de nuestro alcalde en ese sentido, ya que desde todo punto de vista es contraproducente. Saben que tras ella se esconde el interés de los madereros y no existe una auténtica voluntad de atender la comunicación de la zona con el resto del país. La posición que nosotros hacemos como representación de las comunidades nativas, no estamos de acuerdo, o sea, nosotros queremos realmente que sí se facilite la trocha carrozable, pero que no se rompa el bosque de protección, ¿no? Eso es lo que nosotros apuntamos. La construcción de una carretera en el bosque de protección es algo muy delicado. Por esto, el alcalde Nemesio Mendoza de Puerto Bermúdez fue arrestado. Eso es intangible, que indudablemente todo lo que se había venido haciendo en Puerto Bermúdez del alcalde Viriochi quedaba en nada, por un lado. Y por otro lado, se llegó a la conclusión de que también la Comisión del Congreso, así como el Ministro del Ambiente, tomasen cartas en el asunto, así como en la Superintendencia o en RENA, tomasen cartas en el asunto para paralizar cualquier tipo de obra y o apertura de carretera en dicho bosque. Es fundamental que el gobierno empiece a proteger los recursos naturales y velar porque estos no solo sirvan a intereses particulares. Y por eso yo les digo a las comunidades nativas del Alto Pichis, que son todas tierras comunales, por favor, piénsenlo bien. No sacrifiquen su futuro por un plato de lentejas o por un platanito, porque aquí les van a hacer prometer mares y montes, se van a llevar su madera y después van a ser más pobres que antes, y vendrán los invasores y vendrán los colonos detrás y los arrollarán, y al final habrán perdido lo mejor que ustedes tienen, que es su naturaleza, su cultura, su biodiversidad y todos los recursos que tienen. Es urgente que el gobierno tome acciones para proteger al bosque y a los pueblos que desde tiempos ancestrales supieron cuidarlo y que brindan importantes servicios ambientales. Veamos cómo esos bosques del Alto Pichis, que son propiedad de las comunidades nativas, los podemos introducir en el programa de deforestación evitada y que ustedes puedan recibir compensación económica por no talar bosques y seguir prestando servicios ambientales y culturales a todo el mundo que tanto lo necesita.